Pasaríamos ya al... Bueno, los grupos saben que los puntos 5 y 6 se debatirían conjuntamente, aunque luego, evidentemente, se hará votación por separado. Pasaríamos a los puntos 5 y 6 de esta comisión. El punto 5 dice así. Debate de la proposición no de norma presentada por el Grupo Bildu relativa a los servicios especiales en Metro Bilbao, así como de las enmiendas presentadas a la misma en su caso. No han sido presentadas enmiendas en este punto. Y el punto 6 dice así. Debate de la proposición no de norma presentada por el Grupo Popular Vizcaíno relativa a los servicios de Metro, así como de las enmiendas presentadas a la misma en su caso. Hay dos enmiendas, una presentada por el Grupo Socialistas y otra presentada por el Grupo Nacionalistas Vascos. Empezaríamos por los grupos proponentes. Grupo Popular, señor Isasi. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues el pasado 9 de enero se produjo una retirada efectiva por diferenciación de los horarios de vehículos de convoys de Metro Bilbao. 20 segundos en el tramo común y 50 en los ramales, lo que supone una retirada de 50 convoys, como decía. También se produjo una modificación en los servicios especiales que posteriormente, en el periodo en el cual se ha ido tramitando esta proposición de norma, los servicios especiales han vuelto a ser repuestos y parece ser que se va a volver a operar con ellos. A nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es que, y el hecho está en la aparición de los guardas jurados en los servicios de Metro, que en horas puntas se produce una aglomeración de gente porque son menor el número de convoys, aparece mucha más gente esperando al siguiente dispositivo y se producen aglomeraciones en el andén. Esa es la realidad en hora punta, es decir, yo sin ir más lejos, las 2 menos 25 y las 2 y 5 del mediodía en la estación de Abando es para ir y hacer una foto porque, bueno, no es el día del mercado de Santo Tomás, pero se le asemeja la ocupación del andén, ¿no? A nosotros nos preocupa esta situación y creemos que, dado que además hace poco tiempo, como les decía antes, pero lo reitero ahora, se aumentaron el número de coches por convoy de 4 a 5 en hora punta por necesidades y por requerimiento de los usuarios, pues creemos que lo oportuno sería por lo menos mantener las horas punta. Nosotros hemos pedido que se haga una vuelta atrás en el paquete completo. Hay enmiendas tanto del Partido Socialista como del Partido Nacionalista Vasco, pero de momento esto es lo que pedimos, que se vuelva al estado anterior, dado que el número de convoys y el número de vehículos por convoy era el que convenía a ese momento de dar servicio a los ciudadanos. Cuando se defiendan las enmiendas procederemos a opinar acerca de ellas. Eso es todo de momento. Muchas gracias, señor Isasi. Grupo Bildu, señor Torre. Vaya, es que ricasco. Bueno, ya hemos detallado bastante el contenido de esta proposición de norma en puntos anteriores. Sí que pedimos pues que se mantengan las frecuencias de los trenes al estado en el que se encontraban el 9 de enero, actuar con la mayor diligencia y previsión ante los servicios que requieran de refuerzos especiales y estudiar otras medidas de ahorro para el Metro Bilbao que no supongan la merma de servicio al usuario, tales como reducción de salarios, de alta dirección, indemnizaciones por despido desorbitadas, etcétera. Es que riesgo. Muchas gracias, señor Torre. Grupo Socialista, señor Colmenero. Gracias, señor presidente. Bueno, primero voy a contestar a la proposición de norma de Bildu y luego defenderé la enmienda nuestra, porque como lo hacemos en conjunto para poder hacerlo así. Bueno, yo creo que hay que aclarar algunos datos, y yo creo que los ha dado antes la señora diputada, y yo creo que estaban de alguna forma transgiversados, no se habían entendido bien cuando se produce la noticia. Es decir, lo único que se hace, y es, lo ha dicho el señor Isasi, es en 20 segundos lo que se hace la diferencia de horario. Y solo se hace en horas valle, no en horas punta. En horas punta se sigue manteniendo las mismas frecuencias. Quiero decir que eso creo que tiene que quedar claro porque era una confusión que se estaba diciendo. O sea, solo se hace en horas valle, no en horas punta. En horas punta sigue habiendo y se seguía manteniendo los mismos trenes. Señor Isasi, no desaparecían los trenes de cinco vagones en horas punta. En horas punta sigue habiendo los trenes de cinco vagones. Y lo único es la reducción de los 20 segundos. Que, por cierto, parece ser, y yo lo he comprobado in situ, para poder hablarlo, que prácticamente no te das cuenta de que haya un retraso de 20 segundos, ¿eh? cuando estás en la estación. A no ser que estés cronometrando y estés mirando, no, señor Isasi. Mi percepción, por lo menos, es que no tienes la percepción de que ese tren llega 20 segundos más tarde. Pero bueno, será una apreciación mía. Y efectivamente, en las horas valle, como había dicho en la comparecencia de la señora diputada, era de las 9:30 horas de la mañana a las 21 horas de la tarde. Y parece ser, los datos que ahí yo no creo que no tiene nada que ver el que al final puedan ser 50, 45 o 41 trenes menos que circulaban al día. También esos datos, ¿eh? También esos datos. Y lo ha dicho la señora diputada, cuando se toma esta decisión se toma porque se ven una serie de parámetros y el ahorro que puede suponer al año. Ha dado una cifra la señora diputada que era, si no he tomado mal notas, sobre 700.000 euros al año, me parece que he querido escuchar. Pues más o menos esas son las cifras que se barajaban especialmente. Los fines de semana no se reducía, ni se reduce tampoco estas frecuencias, los fines de semana. Solo era de lunes a viernes. Y en horas valle, no en horas punta. Lo repito para que quede claro. Y luego, efectivamente, en los servicios especiales, yo creo que sí, que se ha producido algún error que se había cometido, y los servicios especiales se siguen manteniendo como estaban anteriormente. Y porque una de las cosas que yo creo que lo hemos hablado es que para poder preparar los servicios especiales hay que hacerlo en función de qué tipos de evento, qué horarios tienen de comienzo y qué horarios tienen de finalización, para poder dar ese servicio adecuadamente. Y señor Torre, algunas de las afirmaciones que hacían ustedes en la justificación de la proposición o de norma, pues no me parecen ajustadas, porque lo de que los andenes se abarrotaban en horas punta porque se hacía este retraso, pues no es cierto, porque efectivamente en horas puntas no había esta reducción. Luego, entonces, no se puede achacar a la reducción de este tiempo el que en los andenes en horas puntas hubiera esa aglomeración. Sería por otra causa, no por esa. Será por otra causa, no por esa. Porque si no se producía esa reducción, no se puede achacar a que eso fuera de esa manera. Yo creo que en la enmienda que nosotros hacíamos al Partido Popular, precisamente era en ese sentido, que efectivamente se pudiera, y Metro debía de actuar con mayor diligencia y previsión ante los refuerzos especiales, teniendo en cuenta y barajando todos los parámetros que digo, ¿eh? Qué tipos de eventos son, horas de comienzo y qué tipo de público y de gente se puede mover. No es lo mismo un partido del Atleti si juega con cualquier equipo nacional, por así decirlo, como si tiene que jugar con algún equipo extranjero, si es una semifinal, si es una final, lo que sea. Todos esos parámetros son los que creemos que hay que tener en cuenta para dar en los servicios especiales el adecuado servicio que tenemos que tener en Metro Bilbao. Ese fue el sentido de nuestra proposición no de norma, de la enmienda a la proposición no de norma que le hemos hecho al Partido Popular. Como he visto también que hay otra del Partido Nacionalista, esperaremos a ver qué es lo que el Partido Popular decide en estas enmiendas para orientar nuestro sentido al voto. Muchas gracias, señor Colmenero, Grupo Nacionalistas Vascos. Señora Edo. Sí, muchas gracias. Bueno, Yo no sé si estamos todos de acuerdo o no en que la gestión de Metro Bilbao en los últimos años no ha sido la que estábamos acostumbrados, que ha deteriorado la imagen y el servicio que se prestaba en el suburbano y que algunas decisiones que se han tomado, pues en algunos momentos han podido parecer ocurrencias. Una de esas decisiones que hemos conocido por los medios de comunicación fue, por un lado, suprimir los servicios especiales y, por otro lado, restringir los servicios habituales al bajar la frecuencia de los mismos. Y aquí sí tengo que decirle, señor Colmenero, que en la hora punta lo que ha hecho es quitar media hora de hora punta. Antes la hora punta era hasta las 10 de la mañana y ahora hasta las 9 y media. Si eso no es reducir frecuencias, si eso no es reducir servicios en hora punta, pues no sé lo que es. Y yo creo que en lo que sí estamos de acuerdo es que esa decisión tomada ha supuesto como mínimo incomodidad para los usuarios, fundamentalmente eso, en las horas puntas. Y no es que la gente esté mirando al cronómetro para ver si el metro llega 20 segundos antes o 20 segundos después. Es que es lógica y física pura que si hay la misma gente para menos trenes, hay más aglomeración. Con lo cual, como mínimo, mayor incomodidad para los usuarios sí supone. Y a raíz de esa decisión que se tomó, tenemos dos proposiciones no de norma. Por un lado, tenemos la proposición de Bildu con tres puntos. El punto uno, mantener las frecuencias anteriores. El punto dos, yo creo que en este momento ya no tiene sentido ese punto dos porque los servicios especiales están repuestos y se van a mantener. Y un punto tres que habla de estudiar otras medidas de ahorro para el metro que no supongan la merma del servicio al usuario. Sigue, yo la verdad habría puesto ahí un punto. Y había puesto ahí un punto porque, bueno, ahorrar se pueden ahorrar en muchísimas cosas. En estas que dicen ustedes, pero en muchas más. También porque los nuevos, que no sé si es un error a la hora de redacción, pero es como ya dicen ustedes. Proponemos la siguiente proposición no de norma en la que las juntas generales instan a los nuevos, al consorcio de transportes, bueno, pues los nuevos ya están ahorrando en eso que ustedes quieren, entre otras cosas porque va a haber menos cargos y porque los cargos que hay, creo que todos ustedes saben que van a ganar como un 33% menos que los gestores anteriores, de aquellos a los que, preguntando infinitamente en estas juntas generales, no supimos cuánto ganaban hasta que recibieron indemnización. Pero además es porque la última parte de ese punto es un poco populista, da como un barniz así como muy bonito, pero díganme realmente, con ese ahorro que ustedes proponen, de qué monto están hablando y si con este monto ustedes de verdad creen que se pueden introducir mejoras claras al servicio. Por otro lado, tenemos otra proposición, que es la del Grupo Popular, y la del Grupo Popular lo que nos pide es que se vuelva a los servicios anteriores. Nosotras esta la hemos enmendado en el sentido de, en las horas puntas entendemos que sí hay que volver. Sí hay que volver porque, desde nuestro punto de vista, sí es cierto que se ha mermado el servicio, se producen aglomeraciones, se producen incomodidades, pero en las horas valle no decimos ni que sí ni que no, y no es por inhibirnos, sino porque no lo tenemos claro. Creemos que es un momento de menos urgencia para tomar una decisión en este momento, y es bueno que en toda esa valoración y todo ese análisis que están haciendo, que está haciendo la nueva dirección de Metro para ver la realidad actual, y creo que hay que darle tiempo para que la puedan valorar, se vean cuáles son las necesidades reales y las frecuencias se adecuen a esas necesidades reales. Puede ser volver a las frecuencias anteriores o puede ser otra cosa, y en ese sentido pedimos que en las horas valles se estudie y adecuen las frecuencias, eso, a las necesidades reales, y que les demos un tiempo a una dirección que lleva apenas 15 días. En este sentido, creemos que la parte más urgente, que es la de las horas punta, ya quedaría solventada, y la otra, pues bueno, en breve veríamos cuál es la propuesta que se nos hace, y en ese sentido esperamos que esta enmienda sea aceptada por el grupo proponente. Gracias. Muchas gracias, señora Edo. Segundo turno, Grupo Popular, señor Isasi. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, señor Colmenero, lo suyo le ha traicionado al subconsciente, porque ha dicho nuestra proposición no de norma, y claro, es verdad, ¿no? Porque yo no voy a calificar el trabajo de los miembros de la mesa, pero es prácticamente una enmienda de totalidad, ¿no? Porque coge y se carga mi proposición de norma, y donde dice yo hablo de los servicios, usted habla de los servicios por horas, usted me habla de los servicios especiales. Entonces, como le he dicho, los servicios especiales se han retomado. Y si se han retomado, yo creo que no hace falta instar a que se vuelvan a poner en marcha. Y si usted cree que los servicios especiales no tienen la debida diligencia y no tienen el debido tratamiento, es una especie de consejos vendo y para mí no tengo, que han estado gobernando Metro Bilbao, y esos servicios especiales no han estado acordes al sistema, y yo creo que no debiera usted de tirar piedras contra su propio tejado, que es lo que hace en cierto modo con esa enmienda, señor Comenero. Yo se lo digo así. Ha dicho usted que no se percibe el retraso. Me va a permitir que le diga que yo creo que no sé si usa usted mucho el metro en hora punta, pero se percibe el tiempo. Se percibe el tiempo, porque cuando uno usa mucho el metro, sabe lo que le cuesta, sabe lo que... O sea, oye, los convoyes, en el uso diario del Metro Bilbao, uno aprende a discernir hasta cómo suena el convoy que va de un lado o del otro. Y no hay más que ver a la gente como pesca a correr cuando llega la entrada de los convoyes, ¿no? Se percibe, y no solo eso, sino que es que los guardias de seguridad, desde el día que se adoptó esta medida, han crecido como champiñones. En todas las paradas. O sea, es que no había guardas de seguridad y de repente guardas de seguridad a las horas punta, pero hay cuatro tíos por parada. Yo me quedé impresionado. Dije, bueno, ¿qué pasará algo hoy o qué? No. El problema es que había aglomeraciones y que esas aglomeraciones, porque se perciben los retrasos, pues claro, pueden provocar una mala situación. Dios quiera que no, pero es cierto que se producen aglomeraciones debido a ese retraso. Luego ha dicho usted que, hombre, es que se han retirado de lunes a viernes y no es sábado y domingo, hombre, pues porque cuando más se ahorra, si retira servicios, cuando más ahorras, cuando más hay. Si retira de sábado y domingo, que hay menos servicios, pues menor ahorro. Entonces han tratado de buscar un ahorro, pero encima de que es un ahorro, que es el chocolate del loro. Porque no veo yo que ahí se produzca, que es importante ahorrar, pero que no veo que ahí se produzca una situación en la cual se produce más molestia al usuario que beneficio a Metro Bilbao en sí mismo, o beneficio final en plan de ahorro. Yo por eso le digo que creo que su enmienda decae, ¿no? Decae porque los recortes en los servicios especiales han vuelto a ponerse operativos, y creo que no existe ningún problema con ello. Por lo tanto, también decae en cierto modo para nosotros y desde nuestro punto de vista la proposición no de norma que ha presentado Bildu, ¿no? Porque también habla de los servicios especiales. Claro, ya no voy a entrar en eso de que, mire, oiga, es que ha habido una manifestación y no había servicios especiales. Mire, si por cada manifestación que haya en Bilbao, y lo digo aquí en este momento, por cada manifestación, sea del tipo que sea y sea del perfil que sea, se van a poner servicios especiales de metro, estamos aviados, porque claro, ante un caos social y un momento de crisis económica como que estamos viviendo, a cada manifestación o a cada huelga o a cada historia le ponemos un servicio especial de metro, pues claro. Y esto sin saber exactamente a estas horas de la mañana, que yo no tengo el dato, que igual lo tiene la diputada o probablemente ya se le haya pasado, porque como dice que es miembro del Consejo de Administración, pero no es miembro de dirección de Metro, quizás no lo tenga encima de la mesa y no nos lo pueda dar. Yo no sé cuál es el coste real de poner un servicio especial, Porque aquí es muy fácil decir, yo pongo un servicio especial y pregunto yo, que no lo tengo. ¿Cuánto cuesta poner un servicio especial y cuánto cuesta mantener una cadencia de convoys? Porque claro, igual la cadencia de convoys es más barata que poner un servicio especial, y que unas aperturas, unos cierres de las estaciones de metro. Mi grupo es partidario de que el metro se abra de 5 de la mañana y preste servicio desde las 6 hasta las 12 de la noche, pero entiendo que en el interín de 12 de la noche a 6 de la mañana, pues no tiene ningún sentido porque es mayor el coste. Entiendo que ahí sí se produce esa situación de coste y es menor el servicio que se da que el beneficio que va a reportar a los ciudadanos. Y por último, yo es que el tema de los sueldos del metro, sinceramente, usted ha puesto etcétera, pero yo hubiese puesto, donde dice usted, estudiar otras medidas de ahorro para el Metro Bilbao que no supongan la merma del servicio de usuario, tales como la reducción de los salarios de alta dirección, indemnizaciones por despido desorbitadas, ya ha puesto usted, etcétera. Pues yo revisaría los sueldos de todos los siguientes de Metro, porque creo que el problema de Metro Bilbao es desde abajo hasta arriba. De abajo arriba y de arriba abajo. Y creo que en Metro llega el momento de que en el cual creo que tenemos que tomar todos nota de que durante estos años no se han hecho las cosas bien, pero no se han hecho antes de llegar el Partido Socialista a Metro Bilbao ni después de pasar el Partido Socialista por Metro Bilbao. Es un tema que viene de momento de vacas gordas y creo que se tienen que producir los recortes. Aquí se han anunciado recortes por parte del Partido Nacionalista Vasco dentro del metro, lo cual me parece importante en los sueldos de altos cargos. Espero que esto se vaya viendo y vaya cuajando poco a poco a todos los niveles de Metro Bilbao, también en los despidos y en todo el resto de puestos y en todo el resto de situaciones, y que se racionalice realmente lo que pasa dentro de Metro Bilbao y que tengamos un metro que preste servicio a sus usuarios y que no sea un metro florero, que es lo que parece, porque todo el mundo lo utiliza para folletos, para anuncios y para grabar películas. Bueno, pues que deje de ser eso y que pase a ser un metro que da servicio a los ciudadanos y un medio de transporte público. Con respecto a la enmienda del Grupo Nacionalista, pues la vamos a aceptar. Es evidente, como he dicho antes, que los mayores problemas se han producido en la hora punta. Y las horas valle, habrá que ver si conseguimos que se produzca un ahorro o no se produzca un ahorro. Aceptamos la enmienda del Grupo Nacionalista y eso es todo. Muchas gracias, señor Isasi. Grupo Bildu, señor Torre. Vaya, eskerrik asko. Bueno, a ver si puedo intervenir de manera sosegada sin aparentar ser un macho alfa, pero es que el señor Isasi plantea unas cuestiones a veces que no pueden hacer sino sorprenderme. Se pregunta, así como quien pregunta al aire, ¿cuánto cuesta mantener un servicio especial? Señor Isasi, usted fue el que pidió la implantación de los servicios especiales en Nochebuena y en Nochevieja. ¿No se ha preocupado usted por saber qué déficit han supuesto? No se ha preocupado. Bien. Entiende que el déficit que supone desde las 12 hasta las 6 de la mañana es un gasto excesivo para lo que puede suponer el metro, pero usted pidió esos servicios y han supuesto déficit. Y se lo digo, mantienen menos usuarios que cualquier servicio un viernes normal del año. Pero bueno, usted lo defendió. Bien, ha llegado a decir que casi habría que revisar hasta los sueldos de la plantilla de Metro Bilbao. Desde arriba hasta abajo, no solo la directiva ni las indemnizaciones a la alta dirección. La plantilla también debiera revisar sus salarios, según el Partido Popular. Estupendo. Señora Edo, citábamos que se estudiaran otras medidas de ahorro para el Metro Bilbao que no supongan la merma del servicio al usuario. Y decía que ahí tenía que haber estado colocado el punto. Y el tal es como reducción de salarios de alta dirección o indemnizaciones por despido, pues que a no ser que aportaran un dato que fuera reseñable, pues que no entendía que prosiguieran en la proposición de norma. Bien, la indemnización de la señora Sarachu creo que ha ascendido a 240.000 euros. La indemnización del señor Prego, 120.000 euros. La indemnización del anterior director, el señor Sarriá, 100.000 euros. 440.000, 500.000 euros en indemnizaciones. Creemos que puede ser un ahorro notable. Por suerte, el señor Etxenagusia ha percibido un finiquito pues cercano a los 500 euros. Por suerte. Pero es que el resto parece que no se sonrojan. Creemos que de esas indemnizaciones por despido también habría mucho de lo que hablar. Creemos que de los salarios que se mantienen en la directiva de Metro Bilbao habría mucho de lo que hablar, no solo en la plantilla. Creemos que la dirección también tendría que revisar esos salarios. Podríamos revisar hasta el BMW X5 que tenía el señor Prego en el garaje de Metro Bilbao y que exigió con su llegada. Hasta eso podríamos revisar. no sé si sigue a día de hoy ese BMW o se fue con la indemnización. Por otro lado, los 20 segundos famosos y el marketing de los 20 segundos y lo rápido que pueden llegar a pasar 20 segundos en un andén. Pues sí pueden llegar a pasar rápido. Pero es que son, y repito, 20 segundos y si cogemos la cifra y la vamos subdividiendo, podemos convertirla en ridícula, pero son 50 trenes menos al día. 41, correcto. La máxima capacidad de Metro Bilbao son 80 trenes de más al servicio normal. Y vuelvo a repetir, si 80 trenes es la máxima capacidad, ¿cómo es posible que argumentemos que 40 menos no suponen ningún tipo de percepción para el usuario? Claro, si nos vamos a los 20 segundos, ¿no? Pero 41 convoys diarios frente a 80, que es el tope de capacidad, hombre, percepción ahí. Y mire que yo suelo traer aquí normalmente el ordenador para, mediante documentos gráficos y visuales, poder dar explicaciones, ¿eh? Y dice usted que el abarrotamiento de los andenes no se ha producido. Jo, pues qué pena, porque hay documentos gráficos, incluso con la hora, que podrían haber atestiguado pues que sí hay abarrotamiento. Y nos preocupa eso, y nos preocupa que esa calidad en el servicio y esas frecuencias se puedan mantener. Pedían, por otro lado, que bueno, que ya que la previsión de los servicios especiales está realizada y ya se ha actuado, pues casi casi que nuestra proposición no de norma decae. Pues hombre, entendemos que no. Si el segundo punto, desde luego, se ha solucionado, bienvenido sea. Pero podemos mantener, ¿no?, la proposición no de norma, no tenemos que retirarla también. No sé si luego nos lo puede aclarar, se lo agradecemos. En todo caso, mantendremos la proposición no de norma. Creemos que las frecuencias de los trenes se deben mantener al estado en el que estaban el 9 de enero. Nos abstendremos a la enmienda, bueno, a la proposición no de norma del Partido Popular, al aceptar la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, en la que se estudia el mantener estos recortes en los servicios en previsión de un estudio, pues que avale cuál es la idoneidad de la medida. Pero bueno, mantendremos la proposición no de norma. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Torre. Grupo Socialista, señor Cornero. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a empezar por lo último, para que no se me olvide, señor Torre. Es decir, yo no he dicho en ningún momento que no se produzcan aglomeraciones. He dicho que las aglomeraciones que se producían no eran por los 20 segundos, porque en hora punta no se hace lo de los 20 segundos. Eso es lo que he dicho. Eso es lo que he dicho. Las aglomeraciones se producirán por otra cuestión, pero no por esa. Se lo he dicho en su, cuando he hablado de su proposición, no de norma. Entonces, para que quede claro. Bueno, en el tema de las indemnizaciones no voy a entrar, porque eso que ha dicho usted de las indemnizaciones, o sea, por suerte no. Era lo que le correspondía por ley, no por suerte. Y creo que en ese tema no voy a entrar en las polémicas que se habían dicho de las indemnizaciones, ¿eh? No voy a entrar. Ni voy a recordar los perdones que se han tenido que pedir por ese tema. Lo dejo ahí. Señor Isasi, los servicios especiales han estado operativos en el metro. ¿Cómo que no han estado operativos? El que haya habido algún error en alguno de los servicios especiales no quiere decir que no hayan estado operativos. Han estado operativos. Digo, porque ha dicho usted que los servicios especiales no han estado operativos en el metro. Han estado operativos. Y le repito lo mismo que le he dicho al señor Torre. Las aglomeraciones serán por otra causa en horas punta, pero no por el tema de los 20 segundos. Porque en horas punta no se producen. Luego no se puede achacar. Es algo palpable. Será por otra cuestión, pero no por esa. No por esa concretamente, que es a la que se alude. Será por otras cuestiones. E incluso igual hasta podremos estar de acuerdo en esas otras cuestiones, por qué se producen esas aglomeraciones. Y si tiene que haber 4 guardias jurados, o 15 o 20 en las estaciones, para que no se produzcan incidentes, que ha habido. No le quiero recordar cuando hemos hablado del tema de la seguridad en el metro. Pero seamos justos en esos términos, porque solo se producen en las horas valle los 20 segundos. Y hombre, yo no creo que tenga que demostrar ante nadie, sacarle mi Credit Trans o mi Bari de lo que utilizo el metro en Bilbao. Si lo digo, será porque lo he comprobado. y he ido a comprobarlo, y la apreciación que pueda tener cada uno personalmente de los 20 segundos, pues es muy subjetivo, claro. Exactamente. Puede ser, fíjense, solo en sacar el móvil y mirar algo, ya han pasado los 20 segundos, por ejemplo. O sea, que quiero decir que eso es algo perceptible de cada uno. Yo digo la percepción que yo he tenido porque me he preocupado de ir a verlo por esa sensación, por decir, joder, igual es algo que todo el mundo está ahí diciendo, joder, 20 segundos, madre mía, que no viene el metro, wifi. Pues no, es mi sensación y lo digo por esa razón, no por otra. No por otra. Y no voy a entrar en la polémica del tema de si las horas puntas eran de hasta las 9:30 o hasta las 10 de la mañana. Yo creo que es hasta las 9:30 de la mañana. Hasta las 9:30 de la mañana lo que se consideraba hora punta y la hora valle de 9:30 a 21 horas. Pero bueno, en todo caso, yo creo que por qué se hace lo del tema de los 20 segundos es porque hay un estudio y una percepción para hacer un ahorro, que lo he dicho, lo ha dado las cifras la diputada. Y bueno, se podrá revisar y se podrá ver si efectivamente eso es efectivo o no es efectivo. Lo veremos a lo largo del tiempo cuando se pueda comprobar si efectivamente eso supone ese ahorro. Y me alegro mucho además de unas palabras que yo creo que las ha copiado con mucho acierto el actual Lehendakari, señor Urkullu, que le copió al anterior Lehendakari López, que decía que hay que hacer más con menos. Estamos completamente de acuerdo y nos alegramos de que eso vaya a ser así. Muchas gracias, señor Colmenero. Grupo Nacionalistas Vascos, señor Aedo. No sé si hay que hacer más con menos. Lo que hay que hacer es mejor con lo que hay. Y de eso no se preocupe, que no tenga cuidado, que eso va a pasar. Señor Colmenero, parece que está hablando de su hora punta, no de la hora punta de la ciudadanía, porque claro, si la hora punta ahora es media hora menos, y encima hemos hablado solo de los 20 segundos, pero 20 segundos, yo ya sé que usted es de Bilbao, entonces se moverá probablemente más por lo que es Bilbao, pero es que son 20 segundos en el tronco común. Si nos vamos a Bidezabal o a Santurtzi, son 40 segundos, y si nos vamos a Plencia, son 2 minutos. Y no hemos entrado ahí, pero si tenemos que hablar de todo, hablamos de todo. Su hora punta resulta que es diferente de la del resto, pero es que además las frecuencias han bajado y yo creo que todos tenemos la percepción de que esa bajada de frecuencias, sobre todo en determinados momentos, está produciendo aglomeraciones, está produciendo incomodidades y desde nuestro punto de vista está haciendo que el servicio que estamos prestando sea peor. Y en ese sentido, antes de nada, agradecer al Grupo Popular que acepte nuestra enmienda, que lo que plantea es que en esos momentos que parece claro ya se subsane el problema y volvamos a la situación en la que estábamos anteriormente. Y en las horas valle habrá que estudiar si es prudente la decisión que se tomó, si se ajusta a las necesidades reales, si no lo es, si volvemos a lo que había antes o se hace un mix. Y eso lo veremos. La proposición no de norma de Bildu, mire, yo no le he dicho en ningún momento esta vez que la retire. Lo que yo sí considero es que es un poco extemporánea y que va más, en vez de para, porque instan a los nuevos, en vez de para los nuevos, yo creo que es para los anteriores. Porque en el punto uno, le estamos diciendo en este momento, bien, directamente a las frecuencias anteriores, no, pero en hora punta sí, lo otro lo estudiaremos. En el punto 2, los servicios ya están repuestos. En el punto 3, estudiar otras medidas de ahorro, lo que se estudia. Nosotros tenemos la costumbre de estudiar siempre medidas de gestión responsable para dar un servicio de calidad. Y eso pasa por lo que ustedes ponen aquí, que ya se ha hecho también, y no voy a incidir, y por muchas cosas más. Por eso le decía que como hay muchas cosas más y lo que exclusivamente ponen ustedes aquí es un tanto por ciento, no digo importante o no importante, pero mínimo, con el punto, pues habría quedado mucho más elegante y mucho más bonito. Otra cosa es que parezca que eso da un barniz pues de rojerío que puede parecer interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, y entendiendo que, bueno, ya han dicho que no van a retirar la proposición, que que es un poco extemporánea y que no es tanto para los nuevos, sino para los que ya se fueron, nuestro voto va a ser negativo. Y, por supuesto, habiendo aceptado el grupo proponente nuestra enmienda, votaremos afirmativamente a la enmienda del Grupo Popular. Muchas gracias, señora Edo. Sin más, pasaríamos a la votación de las proposiciones no de norma. Votación de del punto número 5, presentada por el Grupo Bildu. ¿Votos a favor de la misma? 3. ¿Votos en contra? 10. ¿Abstenciones? Ninguna. Queda rechazada esta proposición de norma con 3 votos a favor, 10 votos en contra y ninguna abstención. Y la votación del punto 6, proposición no de norma del Grupo Popular, con la enmienda del Grupo Nacionalistas Vascos, que ha sido admitida. ¿Votos a favor de la proposición no de norma? 8. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 5. Queda aprobada esta proposición no de norma con 8 votos a favor, ningún voto en contra y 5 abstenciones. Ya terminado el sexto punto, quedaría finalizada la comisión. Muchas gracias.